Sección número 20 de Antología de Autores Argentinos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza, Argentina. Leopoldo Lugones, de Carlos Romagosa. Señor Mariano de Bedia, Buenos Aires. Mi estimado amigo, vez pasada, hará cosa de 6 meses, un joven, conciudadano nuestro y comprovinciano mío, Leopoldo Lugones, que en sus producciones literarias se esconde bajo el seudónimo de Gil Paz, estuvo por ir a establecerse a esa capital. Entonces yo le ofrecí darle una tarjeta de presentación para ante usted, pero inconvenientes repentinos e imprevistos obligaron al joven Lugones a postergar su viaje. Hoy ha venido a verme y a decirme que en la semana entrante partirá para Buenos Aires, y me ha reclamado la ofrecida tarjeta de presentación. Se la he dado. Ahora me dirijo a usted directamente para avisarle que en la semana próxima lo visitará el joven aludido. Leopoldo Lugones es pariente de aquel distinguido intelectual malogrado que se llamó Benigno Lugones, y tiene actualmente 22 años. Ha escrito mucho, colaborando en diarios y revistas de esta ciudad, y puedo asegurarle que desde sus primeros ensayos dejó vislumbrar que había en él un literato y un poeta de alto vuelo. Desde que esgrimió la pluma, hizo notar el temple magnífico de su estilo, con rasgos enérgicos y esplendorosos. Escribe en prosa y en verso con la misma facilidad y con el mismo estilo exuberante y resplandeciente. Pero en el verso, que él labra y cincela con la pasión de un lapidario, es donde hace vibrar todas las energías estéticas de su espíritu y donde derrama a raudales los extraños fulgores de su mente. Su inspiración es de la misma índole y del mismo temple viril que la inspiración de Pedro B. Palacios, de quien es ardiente admirador y a quien algunas veces ha imitado con éxito sorprendente. Tan es así que yo creo que sus composiciones Locura e Ingens, publicadas hace 3 o 4 años, podían llevar al pie la firma de Almafuerte, sin menoscabo de la reputación de tan justamente renombrado seudónimo. La imaginación del joven poeta, si no la considero más viva y penetrante que la de Almafuerte, la considero más amplia, más móvil y más rica en colores. Lugones ha escrito mucho en verso, pero la mayor parte y lo mejor lo reserva inédito. De lo publicado, siento no tener nada a mano para mandarle, pero de sus escritos en prosa encuentro genealogías, escritas en el año 93, cuando aún no tenía 20 años, el Último Épico y A Medianoche. Ahí se los adjunto, para que se vaya dando cuenta del estilo del joven poeta, hasta que él le haga conocer algo más y mejor. En los últimos tiempos, su estilo se ha bruñido mucho. Actualmente tiene composiciones poéticas magníficas por su forma y muy atrevidas por sus ideas, porque Lugones es liberal rojo y exaltadísimo en todas sus pasiones y en todos sus propósitos. Exaltación muy propia de su falta de experiencia, y que se irá templando paulatinamente con los años y con los desengaños. Por ahora pretende corregir los defectos sociales gritando indignado y restallando el apóstrofe que, como un látigo tártaro, arranca la piel y ensangrienta la faz que cruza. Todo inútilmente, lo que prueba su inexperiencia. Cuando haya vivido y aprendido más, cuando los continuos desencantos maceren implacablemente su vehemencia, cuando palpe la realidad y penetre y conozca a fondo los hombres y las cosas, y se convenza que todo esfuerzo sincero es definitivamente estéril porque se estrella en lo refractario de la arcilla de que estamos amasados, y que no es cuerdo exigir de los hombres lo que no es susceptible de la naturaleza humana, la perfección. Cuando suceda en él todo esto, entonces dejará el apóstrofe, arma violenta e irritante que esgrimen los que creen y esperan con cándida vehemencia, y usará la ironía, arma aguda, sutilmente cáustica y punzante, que esgrimen los ya iniciados en los tristes misterios de la experiencia. Pero no queramos precipitar en Lugones las evoluciones fatales de la vida. Cada edad tiene sus tendencias, sus impresiones y sus medios de expresión. Primero, admirar, luego, luchar, después, cruzar los brazos, esperando el reposo, el único, el definitivo. Primero, el entusiasmo, luego, la duda, después, el desencanto. Primero, la sonrisa de la inocencia, luego, el grito de la indignación, después, el rictus del descreimiento. Primero, el pincel encantado que describe, luego, la piqueta airada que demuele, y a lo último, el impasible escalpelo que diseca. Pero retrocedamos un poco. Decíale que Lugones, por ahora, es liberal rojo, subversivo e incendiario. Cuando publique su profesión de fe, poesía inédita, tan agresiva y tan incandescente que parece escrita con un punzón de fuego, creo que levantará una tempestad de aplausos y de injurias. En fin, mi amigo, si la existencia de este joven no se trunca en flor, si no se interna por sendas extraviadas, si cultiva con esmero y con fervor sus facultades intelectuales, creo que llegará a ser pronto uno de los más renombrados poetas argentinos. Y dentro de pocos años, cuando se citen los más inspirados y originales poetas americanos, se citará también a Lugones en primera línea. Reconozco que no tengo autoridad para hacer una profecía de tal magnitud, pero cuando me decido a decir lo que siento y lo que presiento, lo digo, sin ambages ni timideces. Máxime, cuando, como en el caso actual, si estoy en un error, a nadie perjudico, y si estoy en lo cierto, todos se complacerán, porque admirarán nuevos fulgores en el blasón de las letras argentinas. Hoy por hoy, no vacilo en afirmarle que en nuestra patria no tenemos un poeta de la edad de Lugones que tenga ni más vuelo en la inspiración, ni más originalidad y vigor en la forma. Y me permito advertirle, mi amigo, que soy más acertado para conocer los buenos literatos que para conocer los buenos políticos. Verdad es que la literatura y la política son dos cosas tan diversas. En la literatura reina la luz y puede conocerse fácilmente a todo el que se coloque dentro de su zona. En la política impera la sombra, y los hombres se miran, se estrechan y se experimentan sin conocerse nunca. En la literatura se exhibe lo que se piensa y lo que se siente. En la política se oculta lo que se siente y lo que se piensa. En la literatura la intención flota. En la política la intención permanece siempre escondida. En la literatura se tejen las inspiraciones como hilos de luz, en cuyos encajes luminosos el espíritu se aprisiona encantado, sin que jamás en pos del encanto reciba un golpe aleve. En la política, la intriga es el canevas de todos los éxitos, e incesantemente, aun en el seno mismo de la amistad, el egoísmo o la perfidia están urdiendo sus redes, en cuyas insidiosas mallas el partidario sincero y vehemente queda siempre enredado. ¿Enredado? Estrangulado. Estas consideraciones, de tintes filosóficos, las encajo aquí sin ton ni son, y las encajo solamente porque afluyen tercas a la punta de mi pluma. Me he decidido a presentarle a usted al joven Lugones, porque creo que, además de ser usted un literato distinguido, hasta el punto que ha hecho a usted adquirir carta de ciudadanía en nuestra República Literaria a Juan Cancio, es usted un espíritu noble, generoso, exento de envidia y siempre dispuesto a prestar benévola acogida a todos los ungidos por las musas y, a la vez, desamparados de la fortuna. Roeber, Roxlow y, además, algunos inspirados bohemios intelectuales que han encontrado en usted una protección gentil prueban lo que creo. Leopoldo Lugones no es un bohemio. Perteneciendo a una familia pobre pero distinguida de esta sociedad, ha vivido siempre aquí sin haberse alejado nunca todavía del nido materno. Es un cóndor joven que por primera vez despliega sus alas y se lanza a los espacios desconocidos, cediendo a los impulsos irresistibles de su instinto. Es un joven inexperto, pero audaz, que por primera vez se aventura mar adentro, en el mar tumultuoso de la vida. Yo deseo que usted lo conozca, le ofrezca su amistad, le haga conocer los demás literatos amigos de usted, le ofrezca las columnas de su diario, o lo recomiende a otros diarios y revistas. En una palabra, que, en la mejor forma que le sea posible, patrocine usted a este joven escritor en sus primeras vicisitudes de la lucha por la vida y por el arte. Así lo deseo, así se lo pido y así lo espero. Usted, que ha prestado en su diario benévola acogida a tantos escritores errantes, creo que no se arrepentirá nunca de habérsela prestado también a mi joven recomendado. De mí solo le diré que vivo olvidado de todos, pues se ha hecho la conspiración del silencio alrededor de mi nombre. Y hoy por hoy vivo enclaustrado aquí, en mi celda ignorada, mitigando las amarguras de mis desencantos políticos con mis lecturas literarias. Y como le he hablado de poetas, le repetiré lo que le decía verbalmente en aquellas ya lejanas conversaciones literarias. Que mis poetas americanos predilectos son siempre Andrade, Acuña, Díaz Mirón, Gutiérrez Nájera, Julián del Casal, Ricardo Gutiérrez, Joaquín Castellanos, Pedro B. Palacios y ahora también ese genio en flor, Leopoldo Lugones. Todos estos poetas me hacen pensar hondo y sentir intensamente, pero cuando quiero encantar mi espíritu, cuando quiero deleitarlo puramente, sin experimentar acerbas ni recónditas tristezas, entonces leo al divino nicaragüense, Rubén Darío. Leyendo a Rubén Darío, se enciende dulcemente la fantasía, sin que el corazón se oprima ni los nervios vibren dolorosamente. Rubén Darío es un mago lapidario de la literatura, y sus escritos, radiantes de fulgores, matices y reflejos insólitos, parecen mosaicos de luces. De imaginación móvil, de imaginación vivaz, de imaginación inagotable en colores, parece que la naturaleza se ha complacido en teñirle la imaginación con todos los espléndidos tintes tropicales. Y yo, dando libre vuelo a mi fantasía, he pensado que cuando Rubén Darío se prepara a escribir, un hada misteriosa le presenta por tintero una copa de sonoro y diáfano cristal, dentro de la cual ha disuelto ópalos, perlas, rubíes, topacios, esmeraldas, zafiros, y el poeta, empapando la pluma en aquella fulgente disolución de piedras preciosas, imprime en el papel sus ideas, sus sentimientos, sus nostalgias, sus inspiraciones, porque el estilo de Rubén Darío es fúlgido, suavísimo y tornasolado, como las plumas de un colibrí. He visto en los diarios que el Comité del Partido Nacional va a proclamar el nombre de usted como candidato para diputado nacional en la próxima renovación del Congreso. Me ha complacido mucho tal noticia y deseo que su candidatura triunfe en los comicios de marzo. Si así sucede, el Partido Nacional de la Capital Federal llevará al Congreso un representante joven, inteligente, preparado y laborioso. No crea que lo adulo. Le manifiesto sinceramente lo que pienso. De usted, siempre afectísimo amigo, Carlos Romagosa. Córdoba, febrero 16 de 1896. Fin de Leopoldo Lugones, de Carlos Romagosa.